Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje de Dios muy particular y muy especial para toda la iglesia. Mire, a veces se da la circunstancia en que quizás algún mensaje, a alguno de los que está presente podría decir, bueno, no llegó tanto a mi circunstancia actual. Pero yo le puedo asegurar que el mensaje que Dios envía en esta tarde, en esta noche a todos nosotros, nos abarca y nos incluye a todos nosotros. Este mensaje que Dios quiere compartir en esta tarde con todos nosotros, nos alcanza a todos nosotros, nos involucra a todos nosotros. Ninguna podría decir, usted se va a dar cuenta, ah, yo estoy exento de esto. No, de ninguna manera, es algo que todos nosotros debemos saber, que todos nosotros en todo caso debemos recordar, si ya lo hemos sabido, y seguir guiando nuestra vida conforme a la enseñanza que surge de la palabra de Dios. Así que el mensaje de esta tarde se llama Victoria sobre los poderes de las tinieblas. Victoria sobre los poderes de las tinieblas. Déjeme leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y después comenzar a compartir la enseñanza en esta noche. Dice la Biblia en este pasaje que Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, ¡déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Has venido a destruirnos! Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus inmundos que salgan y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Déjeme compartirle en esta noche que en este mismo momento en el cual nosotros estamos aquí reunidos delante de la presencia de Dios Todopoderoso y Rey, hay una realidad en el ámbito espiritual que no es visible a nuestros ojos, pero que realmente existe. Hay una realidad que no cae dentro de nuestro intelecto ni de nuestra visión humana, pero que se lleva a cabo también. En este mismo momento, mientras Dios está aquí entre nosotros y habita entre nosotros, santificando este lugar para que habite su presencia, hay también ángeles de Dios que están velando y guardando por aquellos que son hijos e hijas de Él. Pero al mismo tiempo también hay seres espirituales de maldad que están buscando obrar y continuar su labor de destrucción. Y esto se hace visible después en el campo físico o natural. Aquello que ocurre en el campo espiritual también luego se hace visible en el campo natural y físico. El punto es que más allá de esta confrontación, nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano, Él es el único Dios que tiene todo bajo control. Él nunca podrá ni ha sido vencido, no va a ser nunca vencido por ningún otro poder, porque Él es el supremo. Y no hay nada por encima de Él, ni nadie por encima de Él. Pero mucho tiempo atrás, parte de esos ángeles que estaban destinados a adorar a Dios allí en el cielo se rebelaron contra esta autoridad única de Dios y por eso fueron arrojados del cielo a la tierra. Ellos se convirtieron en estos espíritus inmundos o demonios de los cuales la Biblia nos está enseñando. Todo lo que la iglesia de Dios, esta iglesia también, enseña al respecto, no es producto de experiencias personales, de cuestiones sensoriales o místicas. Tampoco lo que enseñamos y sostenemos proviene de la voz del enemigo y de sus demonios, sino que todo lo que sostenemos y lo que vivimos en victoria proviene de la misma palabra de nuestro Dios. Y esto es palabra segura, es palabra de victoria para nuestra vida, es palabra confiable y sobre ella afirmamos nuestra vida y nuestro comportamiento. Así que hay una realidad espiritual alrededor nuestro en este mismo preciso momento en el cual nosotros estamos aquí y en todo momento. Como usted habrá escuchado, el pasaje que hemos leído está dando cuenta de cuando Jesús fue a Cafarnaúm, a un pueblo de Galilea, a enseñar a la gente, ¿sabe? Muy poquito tiempo atrás, pocos días atrás de este acontecimiento, Jesús había sido bautizado en el Jordán, fue bautizado por inmersión en el Jordán, en el río Jordán. Y luego que ocurrió esto, fue lleno del Espíritu Santo, y apenas ocurrió esto, el Espíritu de Dios le llevó al desierto, en el cual estuvo ayunando por 40 días, tiempo en el cual fue tentado con toda clase de tentaciones por parte de Satanás. Obviamente que pasado este tiempo y no había podido doblegar a Jesucristo, dice que el diablo le dejó por un tiempo de tentarlo y que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando se dirigió inmediatamente a la sinagoga allí en Nazaret todavía, él leyó un pasaje muy importante que se refería a sí mismo y se identificaba como el Hijo de Dios, y frente a esto muchos reaccionaron mal y comenzaron a hostigarlo, a tal punto que dice que un grupo lo llevó hacia una elevación allí en Nazaret como para empujarlo y que éste cayera y muriera. Sin embargo, en esa ocasión dice que Jesús pasó entre medio de ellos y nadie le pudo hacer nada. Regresando de allí se dirigió a Cafarnaúm. Regresando de esa circunstancia, se dirigió a Cafarnaúm. Entonces se enseñaba a la gente y la gente se admiraba de cómo le enseñaba porque hablaba con plena autoridad. Y estando allí se apareció este hombre, no dice el nombre, podría ser cualquiera. Un hombre que en definitiva tenía un demonio o espíritu impuro. Y frente a esto, frente a la presencia de Jesús, el propio demonio, este espíritu inmundo, tuvo que confesar, reconocer que esa persona era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y le dijo, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Se da cuenta cómo los demonios saben quién es el Hijo de Dios claramente, saben lo que el Hijo de Dios hizo allí en la cruz del Calvario y en su resurrección, que fue vencer a toda hueste espiritual de maldad para siempre. Has venido a destruirnos. Por supuesto que reconocían que el poder supremo estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te conozco, le dijo el espíritu inmundo a Jesús, y sé que eres el Santo de Dios. Notable afirmación. La Biblia dice que hasta los demonios creen en la existencia de Jesucristo y de Dios y tiemblan frente a eso, porque saben que el poder es de Dios, la soberanía es de Dios, la autoridad es de Dios y no hay otro ni va a haber que lo pueda despojar. Quiero brevemente referirle tres o cuatro cosas respecto a estas huestes espirituales de maldad y luego poder indicarle cómo poder estar a salvo de esto. Mire, la iglesia sigue creciendo y es bueno que todos podamos saber qué es lo que dice la Biblia al respecto, para que frente a alguna circunstancia que se nos pueda aparecer en este sentido, no tengamos temor, sino que haya seguridad en nuestro corazón como hijos o hijas de Dios. Y poder reprender con autoridad de Dios a cualquier espíritu inmundo, y estar firmes frente a cualquier acechanza del diablo, como dice la palabra. Porque además, muchos de los que estamos aquí a lo mejor no hemos tenido todavía ninguna experiencia o circunstancia en la cual podamos ver visiblemente cómo reacciona una persona que está poseída por un demonio o por un espíritu inmundo. Y como no es improbable que suceda en cualquier momento entre nosotros, Yo te quiero dar seguridad para que si ocurre en cualquiera de los cultos que tenemos, usted no se escandalice ni se asuste, sino que pueda tener paz en su corazón ya sabiendo de qué se trata y qué significa todo eso. Pero además, porque hay una creciente corriente ocultista, hay una creciente práctica del ocultismo en cualquiera de sus niveles y a veces con enorme ingenuidad de parte de muchas personas. Y no por gente que no tiene conocimiento o no se ha podido desarrollar, sino personas con muchos estudios importantes. Esta semana compartía con uno de los hermanos de la congregación, profesor a nivel universitario, y me hablaba de la charla que estaban teniendo algunos de sus alumnos referido a estas prácticas. Y el juego de la copa, y la tabla Ouija, y no, pero ¿cómo es? ¿Cómo será? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Y algunos de ellos admitiendo, no, yo antes lo hacía, pero casi me vuelvo loca, así que dejé todo enseguida. Y a uno le puede despertar una sonrisa y resultar medio risueño, pero yo te puedo asegurar de que no es para reírse en ningún aspecto. Es para tomar seriamente, sin temor, pero seriamente. Y entonces ellas luego volcaron al profesor, nuestro hermano, que viene aquí, y le preguntaron, ¿y usted qué opina, profesor? ¿Qué dice de todo esto? Así que le dio oportunidad para comenzar a hablar acerca de lo que la Biblia dice al respecto. Una oportunidad de testimonio. ¿Qué quiero marcar además con esto? Que ya ves, si hiciéramos una encuesta a nivel de adolescentes y jóvenes o gente en mediana edad, posiblemente la enorme mayoría ha participado en mayor o menor medida, grado, profundidad, etcétera, en alguna práctica de tipo ocultista. Tatuajes, cintas, imágenes, amuletos, fetiches. Punto número uno, los demonios arruinan, afligen, perturban y destruyen las vidas. Demonios, espíritus inmundos, impuros, están para arruinar, afligir y perturbar, destruir vidas. Lo afirma clara y contundentemente la palabra de Dios, y lo podemos ver reflejado en la realidad espiritual que nos toca vivir y ver. Lo mejor que los demonios tienen para ofrecer es lo peor que puede ocurrir en la vida de una persona. Esto es, alejarlo de Dios. Y si pueden alejarlo definitivamente de Dios, pues lo van a lograr. Eso es lo mejor que tienen los demonios para ofrecer, es decir, lo peor para tu vida. Lo peor que podría ocurrir en la vida de una persona es que no alcanzara a tener un vínculo personal de salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que los demonios buscan. Si lo logran, han destruido tu vida, no para estos años de vida aquí en la tierra, sino para siempre, por la eternidad. Dice la Biblia que si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen para que no vean la gloriosa luz de la buena noticia y no entiendan este mensaje acerca de la gloria de Cristo. ¿Quién hace esto? Demonios, espíritus inmundos. En la esfera espiritual, viniendo ahora a este nivel y este plano humano y físico. ¿Qué hacen? Ciegan el entendimiento. Hacen que la gente no pueda reconocer claramente al Hijo de Dios y que en Él hay salvación y vida eterna. Y que no puedan entender el mensaje. En otro pasaje de la propia Biblia dice que salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó a Jesús. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Y aunque la gente lo sujetaba con las manos y los pies, con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. ¿Esto te da idea de un bien en favor de esta persona que estaba endemoniada? ¿A vos te parece que esto es un bien, el vivir desnudo, no vivir en tu propia casa, sino entre las tumbas, que no te pueden contener, que ese espíritu y ese demonio te lleva a huir a lugares desiertos? Eso es un bien para esa persona. Buscan destruir, apartar, alejar. Y si pueden, van a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu vida sexual. Todo con lo que puedan arrasar, lo van a llevar a cabo. Estos demonios provocan enfermedades físicas y emocionales también. La Biblia da cuenta de que en algunos casos la persona endemoniada era muda, pero por causa del demonio. Y en otros casos era un sordo, pero por causa de ese demonio y de ese espíritu inmundo que había allí. Y una vez que Jesús lo liberó y lo sanó, recuperó su audición o recuperó su habla. Estos demonios causan trastornos psíquicos. No es un jueguito, no es una cuestión de películas de terror ni nada por el estilo. Hay una realidad espiritual que no debemos ignorar. Generan hábitos autodestructivos. Deseos de maldad, de venganza y de muerte. Aparecen y desaparecen a través de voces, de sombras, de sueños, de presencias, de órdenes que imparten, causando temor y pánico. El pasaje dice, el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos, allí delante de Jesús y de todos que estaban con él. Lo arrojó al hombre al suelo. A veces estas manifestaciones espirituales están acompañadas con una voz grave de parte de ese espíritu inmundo, con espumarajos que salen de la boca de la persona, con insultos, con mentiras y engaños permanentemente, con agresiones, con gritos, con cambio de fisonomía. El Evangelio de Marcos, capítulo 9. Dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le dijo Jesús. Y este hombre le dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El clamor desesperado de un hombre por su hijo endemoniado. No estaba celebrando eso. Estaba viendo morir a su hijo. Que estaba atormentado y afligido. Y él mismo impotente de poder hacer algo. Y recurrió a aquel que tiene todo poder para vencer toda hueste espiritual de maldad. Y por supuesto que Jesús libró a este joven, expulsó a ese demonio. Para gloria de su nombre, para gozo y alegría de este padre, de ese joven, de toda la familia. Y toda la gente se asombraba y se maravillaba. No salían todos corriendo de miedo, a ver qué pasa, qué no pasa. No, los discípulos ya iban sabiendo que esto era una realidad espiritual, de la cual no tenían que tener temor nunca, sino solo asegurarse de que sus vidas hubieran sido entregadas verdaderamente a Dios Todopoderoso que reina. Quieren destruir. Quieren robarte, quieren robar tu gozo, quieren robar tu paz, quieren robar tu prosperidad, quieren robar tu felicidad, quieren arruinar tu vida económica, tu vida laboral, tu vida física, quieren destruir tu matrimonio, quieren destruir tus amistades, todo tipo de vínculo. En segundo lugar, los demonios reconocen autoridad suprema y poder superior de Jesucristo. Como hemos dicho recién, el pasaje dice claramente que estos demonios decían, déjanos, porque sabían que no iban a poder oponerse ni resistir el poder de Dios sobre ellos, ni la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso están diciendo, déjanos, nos descubriste, ahora ya no vamos a poder hacer nada, solo obedecer a lo que Jesús les hubiese ordenado. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios, claro que es el Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo único que queda para estos demonios era sujetarse y obedecer, porque saben y siempre sabrán que están vencidos. Todos ellos fueron vencidos. Desde su jefe, Satanás, el diablo, como toda hueste espiritual de maldad, están vencidos por Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Él es el vencedor. Por eso podemos afirmar que hay victoria sobre los poderes espirituales de maldad. Aquellos que tenemos nuestra vida en Cristo estamos participando de esta victoria y en un instante yo se lo voy a completar. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Y entonces, ¿qué ocurrió? De ninguna manera, ¿quién sos vos para ordenarme esto? Los demonios inmediatamente obedecieron a la voz y a la autoridad de Jesucristo el Señor. Nunca se pueden resistir a la autoridad y a la orden que surge de nuestro Señor Todopoderoso. Así que, aun arrojando al hombre al suelo delante de todos, ese espíritu inmundo salió de esa persona y le dejó. En otro pasaje que hemos leído, dice que Jesús reprendió al espíritu impuro diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia a la persona, salió. Y siempre es así. Jesús envió inmediatamente a sus discípulos, una vez que los había convocado al principio de su ministerio, y les dijo, bueno, vayan y les doy autoridad y poder para sanar enfermos, limpiar leprosos y también para echar fuera demonios. Y dice que cuando los discípulos volvieron y le contaban a Jesús lo que había acontecido, ellos le decían, y aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Siempre es así. Los demonios están vencidos y tienen que sujetarse al poder y la autoridad de nuestro Dios. Ese poder y autoridad se la dio a sus discípulos y se la da a su iglesia, hoy nosotros, para ejercerla toda vez que sea necesaria ejercerla. ¿Y qué ocurriría? Lo mismo que con Jesús y lo mismo que con los discípulos. Podríamos decir, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque que los venció ha sido Jesucristo, no nosotros, no nadie en particular, así que ejercemos esta autoridad que Cristo nos ha dado por ser el vencedor. Ellos vienen para destruir la vida, arruinarla, perturbarla. Los demonios aún reconocen la autoridad suprema y el poder superior de Jesucristo. Y en tercer lugar, Jesucristo vino para dar salvación, libertad y sanidad a los oprimidos por los demonios. Jesús rompe cadenas, deshace ataduras. Y aún todavía dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y la Biblia lo relata en su ministerio cuando se encontraba también con gente endemoniada y oprimida y atormentada por espíritus inmundos. Él los libraba, les daba libertad y les traía sanidad si esos demonios ya habían producido enfermedad física en ellos. Lo más importante de todo es que todo esto sucede preservando la vida de la persona. Ya ves, cuando obraban y actuaban los demonios, lo que hacían con la persona era tratar de que pase por fuego, de que se arroje al agua, de que se arroje desde un despeñadero, de que se revuelque, de llevarlo a lugares desiertos, de que habite en el cementerio entre los muertos y las tumbas, echar espumarajos. Y cuando obraba Jesús, salió el espíritu inmundo de él por la orden de Jesús sin hacerle ningún daño. Jesucristo preserva tu vida. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere cambiar tu vida y darte libertad, salvación y vida eterna. Él va a reparar y va a romper toda atadura y toda cadena que pueda pesar sobre la vida de una persona en la esfera de lo espiritual. La gente salió a ver lo que había pasado, dice un pasaje en la Biblia. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio. Lo cual da idea claramente de que los demonios afectan la psiquis de los seres humanos. Ahora estaba en su cabal juicio, era él mismo. Así es como a veces cantamos, glorificando el nombre de Dios, reconociendo su poder. El mudo habla, el sordo oye, el atormentado está libre de su tormento, el afligido y el oprimido haya descanso y paz. Hay victoria sobre los poderes de las tinieblas en Jesucristo el Señor. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tan peligroso es, y yo hace un tiempo largo fui no sé qué a ver a quién, porque me leyeron la palma, la tacita de café, o esas prácticas, no, y las cintas que yo usaba, esto, aquello, lo otro. ¿Será tan grave o no tan grave? Tres cosas finales que quiero compartir con usted. Y aunque usted no haya sido un participante directo, quizás lo pudo hacer indirectamente. Otros en lugar suyo o sobre usted. O podrá servir para que usted sea un instrumento para llamar la atención inmediatamente a aquellos que usted pueda saber que están involucrados en alguna práctica. En primer lugar, debemos reconocer el peligro y la gravedad. No es un juego. No es una cuestión de película, ni es una realidad, una terrible y tremenda realidad que sufren tantas personas. Ya lo dijimos, no es un jueguito que se desliza la copita en la tabla. Hay realidades espirituales, poderes espirituales de maldad moviéndose a nuestro alrededor, a tu alrededor. Hay perturbaciones que se sufren. Y la palabra de Dios claramente dice de esta manera: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Palabra de Dios. No hay otro Dios, al único al cual hay que adorar y consagrar nuestra vida, haz al Todopoderoso Rey. Así que no es un juego, hay que prestar atención, hay que tener en cuenta y reconocer el peligro y la gravedad. En segundo lugar, sí hace mucho o hace poco, sí mucho poco, hay que abandonar ya mismo, hoy mismo. Te invito en el nombre de Jesucristo a abandonar y a renunciar inmediatamente a todo tipo de contacto o vínculo, directo o indirecto, con lo oculto, demoníaco o satánico. Por lo cual te voy a pedir, como ocurrió en épocas del Nuevo Testamento, destruir todo objeto, todo libro, todo papel, toda escritura, todo preparado, todo amuleto, todo fetiche, toda cinta, todo objeto que tenga connotación y relación con lo oculto, debe ser eliminado de tu vida y del ámbito en el cual tu vida se desenvuelve. Por ejemplo, tu hogar, tu casa, El apóstol Pablo iba predicando la palabra de Dios también respecto a esto, y cuando llegó a Éfeso, una importante ciudad, dice que muchos se habían convertido. Y aclara, también muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Muchos de los que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Dicen algunos, 200 kilos de plata. No importa el valor, lo que está queriendo decir fue enorme cantidad. Ya ves, no es nada nuevo esta práctica, por supuesto que no. Pero es real. Y aquí muchas personas decidieron abandonar todo tipo de contacto y de práctica, directa o indirecta, porque reconocieron o no que podría o no ser grave. Ellos dijeron, a partir de ahora le damos toda nuestra consagración a este Dios todopoderoso. Y quemaron todo lo que tenía que ver con aquello. Yo te invito en esta noche, en el nombre de Jesús, a que vos te apartes, abandones y renuncies a toda práctica, a todo contacto, y busques, y repases, y le pidas ayuda al Espíritu de Dios para que te revele si todavía puede haber llegado a quedar algo perdido en la memoria. Y si no, uno dice, pero esto, mirá, al final me encariñé tanto. Y en tercer lugar, yo quiero decirte que solo Cristo puede ayudarte y salvarte. Si usted, si yo, si cualquiera, cualquier persona ha estado o está involucrada, solo Cristo puede ayudarte y salvarte. Nunca nadie por sí mismo pudo romper esas cadenas, pudo salir de esa esclavitud y de esa cárcel. Todos los testimonios que encontramos en la Biblia es el testimonio de las personas que acudieron a Jesús porque era el único que podía librarlos. Era el único que tenía el poder y la autoridad para que los demonios se sujetaran en su nombre y le obedecieran. Así que cualquiera de nosotros que haya estado o esté involucrado, yo te quiero decir, no es un juego, y que solo Cristo te puede ayudar y salvar, para lo cual vas a tener que aceptarlo como salvador de tu vida. Entonces, Él va a ser tu refugio, en Él vas a estar protegido, cuidado y seguro. ¡Seguro! Tu vida está a salvo si le entregas tu vida a Cristo, el Señor. Y mientras tanto corre un cierto riesgo. Y lo bueno es que en esta noche vas a salir de aquí sabiendo esto. Pero será tu decisión. Si alguno quisiera clamar como clamaban estas personas de estos ejemplos pocos que te di de la Biblia, la palabra de Dios, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que entregarse y hay que consagrarse ahora a servir a este Dios, el único y poderoso Dios. Y la palabra es cuidado, cuidado. Hay que hacerlo genuinamente, hay que tomar esta decisión seriamente, hay que entregar nuestra vida a Cristo habiéndonos arrepentido de nuestros pecados con toda honestidad, porque si no es peor. Escuche con atención este pasaje, ya termino. Cuando un espíritu malo sale de una persona, obviamente porque Cristo dijo, sal fuera, te vas de él. Viaja por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, el espíritu malo dice, mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos se meten dentro de aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Escuchó con atención la palabra de Dios. alguien que dijo, y necesito ayuda, la verdad que sí, qué sé yo, qué sé cuánto, y Dios obró y libró a esa persona de esa opresión demoníaca. Pero esa persona no le entregó su vida a Cristo y no lo recibió a Cristo como salvador personal. Así que quedó una casa, la vida, ordenada y limpia, porque el espíritu inmundo ya no estaba en él. Pero como no la llenó con la presencia de Dios, como no la llenó con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese demonio, después de andar dando vueltas por allí buscando a quién le podría arruinar la vida, dijo, yo me voy a volver a aquel. Y cuando volvió, efectivamente encontró que la vida estaba vacía, porque no había sido llenada de salvación, de vida eterna y de presencia de Dios. Así que, ¿qué hizo? Pero mira qué bueno. Y llamó a otros 7 espíritus inmundos peores que él, y juntos entraron y habitaron y quedaron allí. Y el postrer estado de esa persona fue peor, mucho peor que el primero. No se puede jugar, no se puede especular. El sí es sí y el no es no. Y cada uno elige en qué esfera quiere poner su vida. Si en la esfera y el ámbito en donde los poderes de las tinieblas hacen su efecto, o en el ámbito espiritual del reino de Dios, aquel que venció toda hueste espiritual para siempre, para que tu vida esté a salvo, cuidada, refugiada y protegida, en libertad. Esa es su decisión, esa es mi decisión. Y luego de tomar esa decisión, y luego que yo le di mi vida a Cristo, y si yo lo hiciera en este momento, se preguntará alguno, obviamente Dios corta ahora toda cadena, ahora Dios puede romper todo compromiso, todo pacto, puede deshacer toda obra del enemigo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Así que en este mismo momento, si vos tomás honestamente esta decisión de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo, Él te hace un hijo, una hija suya para siempre. Y te dice, ahora sos mío, ahora me perteneces a mí, ahora yo soy quien te ha de cuidar y de proteger. Y a partir de ahí tenemos que crecer espiritualmente. Hay que desarrollar una nueva relación con Dios. Hay que aprender y practicar la oración, leer y aplicar la palabra de Dios, fortalecer la comunión con la iglesia. Bueno, es una nueva vida que Dios te ha dado y hay que desarrollarla y crecer para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. El poder de Dios, la mano poderosa de Dios que te guarda allí en el hueco y te cubre, te protege, te pone a salvo. Y por último, y déjame enfatizar mucho esto, para todos aquellos que han tomado esta decisión o tomen esta decisión de salvación en Cristo Jesús, quedan definitivamente liberados de esa esclavitud y de esa opresión. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, no dice todas las personas, el que tiene a Dios como Padre, ¿cómo puede alguien tener a Dios como Padre? Entregándole su vida, aceptando su salvación. Él ahora es mi Padre, yo soy su hijo o su hija. El que tiene a Dios como Padre no sigue pecando porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Libres para siempre de todo poder de las tinieblas, cuando vos o yo o cualquiera le entregamos nuestra vida al Salvador y Señor Jesucristo. Él es el vencedor. Entonces, ya no hay más temor. Pero por supuesto ya no necesito ni voy a estar practicando nada de ello, aunque lo hubiese hecho sin saber el grave peligro en el cual yo estaba incurriendo y poniendo mi propia vida, o la vida de mi familia, o de mi matrimonio, o de mis hijos, o mi vida física, mi integridad sexual, mi vida económica y financiera. Por eso yo quiero invitar a todos los que estamos aquí en esta noche a que podamos inclinar nuestros rostros. Estamos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios Todopoderoso. Nunca habrá otro, No hay nadie como Él. Pablo escribe a los Corintios, hablando acerca del poder de la resurrección y su victoria sobre las huestes y potestades de maldad. Y dice, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Yo te invito en esta noche, si vos reconocés que estás en una situación así, si ya has tenido algún tipo de experiencia, si has tenido apariciones, voces, sueños, cosas, si has estado teniendo allí cintas, algo, alguien te regaló algo, te dijo, hace esto, usa aquello, mirá, tené cuidado, alejate, renunciá, destruí, abandoná, quitá de tu vida y del ámbito de tu vida todo aquello que tenga que ver con lo oculto, porque es real. Como es real que el poder de Jesucristo y de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, que el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo resucitó dándole nueva vida, es el poder que gobierna y reina sobre toda la creación. Y cuando tu vida está en Él, en este Dios, entonces tu vida está verdaderamente y definitivamente a salvo. Por lo cual ya no hay que tener temor de nada ni de nadie. Yo te voy a invitar a que tomes una decisión en esta noche. Te lo voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo, aquel que quiere darte salvación y vida eterna, a que pongas tu mano en Él, tu vida en Él, y que inmediatamente al volver a casa estés limpiando y ordenando, como decía el pasaje, pero para que todo sea lleno de la gloria y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él va a limpiar tu vida, tu mente, tu corazón. Pero este mismo Dios tiene que ser quien llene tu vida de aquí en más, para que no quede vacía y pueda volver el espíritu inmundo con otros más, para que tu estado sea peor. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a tomar esta decisión en esta noche. A los que quieran tomar esta decisión, les invito a levantar sus manos. Aquellos que le van a entregar su vida a Dios y a decirle, Dios, yo pongo mi vida en tus manos. Quiero estar a salvo, quiero estar seguro, segura. Oh, en el nombre de Jesús, si hay alguien que lo quiera hacer en esta noche, levante su mano. Bendecimos el nombre del Señor. Él es Rey. Él es Rey. El victorioso está en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Dale gracias a Dios si Él ya libró tu vida, si ya rompió las cadenas, si ya te hizo una hija, un hijo de Él. Alaba el nombre de Dios, agradecele y sabe que en Él estás seguro y firme para siempre. Que aunque haya hostigamiento y haya tentaciones, el Todopoderoso te cubre, te guarda, porque te ama, porque sos lo más valioso que podría haber para Él, tu propia vida, y quiere preservarla en paz, en quietud, en victoria. Y esa misma paz quiere que reine en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, que seas una persona que prospera por la gracia de Dios bajo su bendición. Y acordate compartir este mensaje con amigos, compañeros, vecinos, familiares, para que también puedan reconocer la gravedad y el peligro en el cual están. Y al mismo tiempo saber que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y solo en Él. Damos gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.